ha sido. Yo sé bien que tú regresarás cuando tu corazón arrepentido a mi puerta nuevamente vuelva a llamar. Vendrás sufriendo por la herida que dejaste al partir, llorando de pena y de amargura. Rogarás volver a mí, verás el error que cometiste y rendida suplicarás porque esté contigo. Acercarás tus suaves manos y acariciando me dirás lo mucho que me amas, intentando a mi corazón cambiar. Y mirando al cielo rogaré que me dé fuerzas para no volver contigo, oh, oh, oh. Para no volver contigo, oh, oh, oh. Aunque de mí tú te hayas ido, yo sé bien que tú regresarás cuando tu corazón arrepentido a mi puerta nuevamente vuelva a llamar. Suplicarás arrepentida implorando regresar, aferrada al recuerdo de un pasado que no puedes olvidar. Me hablarás de los besos y también de aquellas noches que los dos pasamos juntos. Te escucharé y te miraré y harás a mi corazón dudar, y apretando los dientes y mi alma trataré de aguantar. Y en medio del llanto y la tristeza acongojado te diré: fuiste tú la que se ha ido, oh, oh, oh. Fuiste tú la que se ha ido. Acongojado te diré: fuiste tú la que se ha ido, oh, oh, oh, oh. Fuiste tú la que se ha ido, oh, oh, oh.